como decían los payasos de la tele, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos aquí con los Monjo, este maravilloso grupo que el que hablábamos hace prácticamente un mes o algo así, y que por fin tenemos en nuestras manos ese trozo de plástico que es su tercer LP, tercer 7 pulgadas, Mexicanos al Grito de Mierda, y del cual os acabamos de pinchar dos canciones para entrar en calor. Para entrar en calor como está el día hoy, ¿no? Que por fin sale el sol y por fin llega la primavera, ¿no, compadre? Pues sí. Pero bueno, la primavera no nos resta rabia, sino todo lo contrario. Los temas que hemos puesto de los Monjos se llamaban Esclavos y Afiliados a Otras Tierras, que terminaba con un curioso Norteamérica, Europa. En mi caso tendría que decir algo así como Cataluña o Asturias, pero bueno. Ahí está, es fácil identificarse también con las letras de las canciones de los Monjo, letras de punks de las calles, y bueno, más con ese sonido escorbutiano que tienen, ¿no? Te lo iba a decir ahora mismo, se nota que esta gente ha mamado un montón de discos de escorbuto, Pues, y de punk. Sí, de Euskal Punk. De Euskal Punk. Un ochentero. Bueno, y rock radical vasco. Es lo que estaba pensando, ese peliagudo término. Pero bueno, si te digo la verdad, estas son las dos canciones menos escorbutianas del disco. O sea, si le das la vuelta a la otra cara, eso ya, vamos, parecen los escorbuto vueltos del infierno y poniéndose a tocar temas de la época del ya no quedan más cojones escorbuto a las elecciones. Es que es eso, a los primeros gritos del cantante ya te vienen en mente. Sí, pero tienen su estilo, tienen su estilazo, y bueno, ahí está, Solo para Punks de Getafe, sacando una nueva edición bien guapa y currada. Y bueno, de los Monjo de México, pues subimos un poco más para arriba. Estos son canadienses. A mí me parecen al igual que los Monjo, son una de, para mí, de las bandas punteras de este momento, al menos en mi tocadiscos. Esto se llama Germ Attack. Y bueno, son los dos primeros cortes de un single que acaba de salir también hace nada, que ha sacado Sound Recordings de Francia, y bueno, esto que va a sonar se llama Siege, y el tema que da título al 7 pulgadas, Death to Cops, pues eso, muerte a los maderos. Yeah. Ahí estaban los Geram Attack, como ya os habéis podido dar cuenta por sus melodiosas canciones, pues ni más ni menos que chupas con tachuelas y dorsales de grupos como Caos, UK, Disorder, Partisans, pelos encrespados, cintos de balas y bueno, cuervos negros haciendo un punk rollo completamente UK82, pero bueno, a diferencia de la mayoría de estas bandas o de algunas bandas de revival de este rollo, pues los Geram Attack parecen editar todo su material en sellos underground y do yourself, bastante prolíficos. Tienen dos LPs, varios singles, yo creo que 3 o 4 singles, y joder, no sé, ahí están. Para una de las bandas claves de este rollo para mí en este momento y en los últimos tiempos, una banda que para mí va mejorando disco a disco. Ahí, yo que sé, han pasado ahí de un rollo más Disorder, que a mí me encanta, no voy a poner aquí ninguna pega a eso, a un sonido un poco más depurado. Y bueno, ahí están, hay otro single más ahí. Y bueno, la verdad es que bueno, estamos así un poco espesos porque joder, estos días no paran de salir cosas, sucederse eventos y bueno, y ahí estamos al pie del cañón todo lo que podemos, lo cual nos obliga, al menos a mí me obliga, a tomarme un café bien cargado antes de subir aquí, porque la semana ha sido movidita, ¿no, compadre? No sé, tú la sabrás mejor, cuéntanos. Bueno, ya el sábado todo pasado tú. Ah, bueno, el sábado pasado, sí. Hace una semana, pues tocaron Derrota de Valencia junto con Glam y Absurdo. Glam, el nuevo grupo que han formado, pues Peña de Uber. Y no veas cómo suenan, ¿no? Yo que me esperaba ahí a la peña esta travestida ahí con tangas de leopardo, zapatos de plataforma y mucho rímel, y todo lo contrario. Ahí hardcore punk in your face, como se decía antes. Con mucha mala hostia, la verdad es que sí. Y bueno, y Absurdo y Derrota también muy bien. A mí Absurdo me encantan, es una banda que para mí no para de crecer y de sonar y buscar su estilo. Puro GRB, ¿no? Sí, hay algunas canciones que, no sé, los acordes del bajo, la voz también del cantante, sí, a veces, sí que es verdad que nos recuerda a esta banda. Esta buena banda. Y luego Derrota ahí, que a mí me sorprendieron, no los había visto nunca en directo y me sorprendieron con su directo, la verdad. Sí, la verdad es que es un auténtico muro de ruido y lo que se curran estos tres chicos. Y ver a este hombre tocar la batería, la verdad es que sigue siendo un placer. Sí, lo da todo y eso se agradece un montón. Pero no os creéis que terminó la cosa así. Cuenta, ¿qué más has visto? Pues el miércoles estuve viendo ahí, bueno, ahí en un garito del centro, pues tocó Amps for Christ, los amplis de Cristo, no confundir con la banda del sur. Este es un proyecto de Henry Barnes, joder, ostras, sí, como te digo yo que tanto rock and roll ahí al final acaba afectando. Y bueno, se vino ahí con un par de colegas ahí a, bueno, a tocar un ratillo. Tocó muy poco, de chicha no metió casi nada, pero la verdad es que de muy bien, o sea, los chavos muy súper simpáticos, y ver a la peña esta y pues sacar cacharros y empezarse ahí a tocar ahí con sus guitarras fabricadas ahí. Sí, a tocó. O sea, ¿te fijaste si llevaba mucha cacharrería autoconstruida o qué? Sí. Sí, ¿no? Tocaba con dos guitarras, una de ellas pues la caja era cuadrada, se notaba que se la había hecho él. Tenían como dobles cuerdas reforzadas. Oh. Otra era como la caja de un violín, pero hecha en plan guitarra. Además tenía los típicos ríos artesanos de cuando la peña se le ocurra, como espirales ahí tal. Sí, que sí, veías que era todo un auténtico luthier este hombre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y carpintero. Y carpintero, sí señor. Y no, y luego para ir para el fondo, pues... pues también tenían ahí bastante cacharrería, lo que pasa que se explayó poco. ¿Y fue gente al concierto o qué? Muy poca. Sí. Pero bueno, la justa. Bueno, antes también tocó un proyecto que tiene Mau de los Ais, de los Aus, con otro colega, Daniel Gutiérrez, creo, sí, o algo así. Y bueno, lo único que te quedabas un poco con la sensación de más. Yo que sé, al menos de más chicha, hombre, pero bueno, parece ser que bueno, también es una sala de arte, igual pues tener pues como alguna paranoia con el ruido, no lo sé, como pero bueno, muy simpáticos, muy bien, y nos echamos unas risas. Y el jueves evento, por todo lo grande, como supongo que ya habéis ido viendo las últimas semanas por aquí, por allí. El jueves tocó en Barcelona la primera banda de punk de Argelia que toca, pues bueno, no solo creo que en Barcelona, que seguro, sino que probablemente en toda Europa, probablemente la primera sea la banda de ese país que gira por Europa. Y la verdad es que, joder, merece la pena, pues ahí, yo que sé, dejarte contagiar por el espíritu de gente que bueno, que no está tan enmierdada por la podrida Europa, gente positiva, con ilusión, y que realmente tiene que luchar por sus pasiones, porque joder, o sea, en allí donde ellos son, en Argelia, o sea, no es que no las bandas no puedan hacer giras, es que no pueden ni tocar en directo. O sea, que imaginaros lo que tiene que ser para esta gente pues tener la oportunidad de ir a otro sitio y bueno, y ver nuevas cosas y descubrir nuevos horizontes, y de paso pues bueno, con una mentalidad abierta y descubriéndonos a nosotros y a nosotras. Yo qué sé, puedes pararte a pensar ahí muchas cosas, yo qué sé, y comparar, y bueno, yo creo que mucha gente aquí tendría que fijarse en la actitud de yo qué sé, o fijarse un poco en sus propias actitudes. Lo único que, mira, para que no nos digan que siempre, pues yo qué sé, que siempre tenemos como una visión positiva de las cosas, que yo realmente creo que es una virtud más que como un defecto, si se puede plantear en algún momento este debate, pues, o yo que sé, o gente que puede pensar que no nos escuche en Barcelona o fuera de Barcelona, que pueda pensar que siempre decimos que Barcelona es la hostia y otros sitios pues no son tan la hostia, o que aquí pues no. Preferimos igual muchas veces marcar sobre lo positivo, pero bueno, también es hay mucha mierda, por decirlo de alguna manera. Y yo qué sé, Nosotros que, yo no sé, tú compañero, que no frecuentamos mucho hace tiempo entradas de conciertos de punk, que es igual en una semana, estar en dos conciertos de punk para recordarte porque hace tiempo que no prefieres liarte en algunas cosas, porque tener que marcar a gente que ves que tienen dinero, marcar entre comillas para que pongan lo que les dé la gana en un bote, pues para que una banda que está de gira y saben que está de gira, y no solo está de gira sino que en este caso pues probablemente haya tenido que hacer muchos sacrificios para estar ahí, pues ni me parece demasiado punk, más bien todo lo contrario, me parece demasiado honesto, más bien todo lo contrario. Me parece que algunas personas que van de super punks muchas veces, o no, pues tienen comportamientos bastante ruines y rastreros que no son muy discutidos dentro de la comunidad, y que como muchas veces pues entre todos están como hasta asumidos, como si pudiesen ser normales, cuando realmente no. Nadie que esté envuelto, o que sea, aunque sea como espectador y no participante activo en la escena punk, pues no quiere decir que todo el mundo sea así, pero... No, pero yo qué sé, yo pienso que sí que es verdad que en muchas ocasiones estos incidentes se da por personas que están aquí de vacaciones prácticamente, que tienen pagas de sus respectivos gobiernos para poder vivir cómodamente, y luego aparte pues la facilidad que da Barcelona, una ciudad como Barcelona, para hacer una serie de cosas que en otros países, en otros lugares, pues está completamente, no sé, prohibido, ¿no? Yo creo que has dado completamente en el clavo. Y por eso, en cierta manera, a mí en una experiencia de esas me jode más todavía. Sí, sí, está claro. Porque yo estoy viendo, o sea, gente que conozco, que sé que realmente, pues, no tienen pasta, pues con lo mínimo que pueden, pues cooperando, porque saben que es una historia y saben de qué la historia, y yo sé que, por ejemplo, lo mínimo que puedan dar en esos momentos, pues ya les es un sacrificio para su economía grande, y luego pues tienes otros turistas que realmente, que luego, tío, o sea, yo me he encontrado con un caso, tío, que lo parecía que encima me miraba por encima del hombro, tío, el otro día, porque le había dicho que pusiese algo en un bote. Sí, sí, es que siempre... Es como, pero dices, bueno, tío, o sea... El malo, el que se lleva, o la que se lleva todos los palos, es la gente que está en la puerta intentando, pues, recoger algo de dinero, algo muchas veces simbólico, ¿no? Pues claro. para que la banda que viene de fuera, que nos visita, que seguro que toda esta gente pues luego se va a desmelenar en el concierto, pues puedan continuar de gira, ¿no? Sí, es así. Sí, deberíamos profundizar, incluso hacer ahí un debate sobre esto, o no sé, algunas... Yo creo que, como tío, es que son comportamientos endémicos que llevas viendo toda la vida. Ya, también a veces el no dejarse pisotear también es una arma eficaz, sí, frente a estos vaciles, ¿no? Sí. No, yo creo que es la única. Tienes, pues yo qué sé, tienes dos opciones: tomarte una risa o pegarte cabezazos contra una pared, porque no, porque es algo que es endémico, porque es algo que va ha ido siempre así, más o menos, y bueno, lo que deberíamos profundizar es en muchas cosas. Yo creo que ir un poco más allá, incluso de hechos puntuales, es, yo qué sé, igual ponerles encuestas, porque si sabe que mucha peña da la sensación que tampoco sabe operar en ciertas condiciones, pues ponerles encuestas, tío, como si fuésemos del Ministerio de Cultura. ¿Y tú qué sacas en claro de todo esto? No hay más, yo creo. Pero bueno, aparte de todas estas chorradas, que al final son chorradas, de estar en sitios donde igual debías o no debías estar en ese momento, la verdad es que, joder, también lo opuesto es, yo qué sé, te encuentras a peña como la de los bloques, que se lo curra también y es un poco... Que dices, joder, porque realmente todo el ambiente que te rodea no, precisamente no es de este palo. O sea, estás viendo precisamente lo contrario, pues, incluso si estás de viaje o de turista, tío, estás viendo, pues, una movida, pues, que funciona de una manera diferente, tío, pues, por lo tía, o por lo menos abre los ojos, intenta, pues, yo qué sé, sacar algo más. Y bueno, para terminar ya, pues los Democracia, la verdad es que dieron un concierto de la hostia, la gente se volcó con ellos. Por el otro lado, es súper guapo que una banda desconocida de un país y de una cultura profundamente desconocida haya conseguido que tanta gente se pasase a apoyarles ahí y a sudar con ellos y darlo todo. Y bueno, pues chapó para las personas que han hecho posible y se han currado que bueno, que ensanchemos horizontes, ¿no? Y bueno, si fuese algo que terminase el jueves, pues dirías, bueno, está bueno, pues mira, te apuras un poquito, terminas el programa de radio y te vas a dormir la siesta, pero me parece que hoy no nos vamos a ir a dormir la siesta, ¿no, compadre? Sino todo lo contrario. Sí, bueno, tenemos un par de semanitas por delante que bueno, que van a haber eventos interesantes. Sin ir más lejos, hoy, día 24 de abril, sábado, a partir de las 9 de la noche, en el Casal de Joves de Roquetas están actuando Radical Satán desde Francia, Mr. Labrador desde Francia también, y como representación local, Soyzú. Un bono de ayuda de 5 euros, y bueno, y si hay beneficios, pues íntegros para esta casa. Y aún más, aún hay más, ¿no? Y luego también No el se sábado, vayan todavía, no se que aún vean hay todavía más. que aún hay más. El sábado 1 de mayo tocarán también en el Extraperlo, en Badalona, los Dishammer, la banda formada, bueno, este proyecto formada por Peña de Madrid, de grupos como Mo o Disnation o Disnation. Habrá que preguntárselo a los madrileños. Disnation o Disnation. Y a las voces Dopi de Machetazo estarán tocando con Demonic War y con los Insulters y con otro grupo más, Orlok, ¿no? O algo así. Corgul. Korgul. Corgul. Y con Korgul. En el otro programa leímos el nombre de Demonic War, dijimos una cosa rara, algo de Beheaded Witch, y luego viéndolo bien, descifrando el logo, parece ser que es el nuevo logo que se han currado los de Demonic War. Brutal, brutal. Ahí fomentando ahí la Ahí, grafología ahí. de la oscuridad. Sí. Más eventos interesantes. El lunes 3 de mayo en La Jungla, dos bandas de la Europa del Este, Anaerobaa de Eslovenia y Nulla Osta de Croacia, estarán tocando con Mugreen, esta banda de Green Old School formada o surgida de la de De la, del moho de las catacumbas de la jungla, pues ahí estarán dándolo todos, claro que sí. Ahí está. Luego también tenemos información que en el centro social ocupado La Otra Carbonería, que es un centro social que está situado muy cerca del Mercat de San Antoni, en la calle Urgel, número 30, esquina con la calle Florida Blanca, pues todos los lunes están haciendo una serie de cenadores veganos, todos benéficos para alguna causa así solidaria. Creo que este próximo lunes el cenador es benéfico para la gente que lleva adelante el proyecto de Soulsick. Y bueno, y no sé, pues para hacer frente un poco pues a esto, a estas redes de, bueno, o sea, para apoyar las redes P2P, ¿no? De intercambio de archivos y tal, y bueno, creo que habrá una charla informativa y bueno, y el cenador. Y luego están preparando también para el sábado 8 de mayo un cenador vegano benéfico para la compañera Tamara, que quien, según algunos portales de contrainformación, y parece ser que la compañera Tamara salió en libertad el pasado jueves, día 22. Sí, eso he oído, que la habían soltado. Pues sí, lo que no sabemos cómo habrá quedado su situación, si ha salido, pues ha tenido que pagar algún tipo de fianza. Seguro que bueno, que tiene cargos y que le espera un proceso bastante largo y bastante duro, y que igualmente va a necesitar nuestro apoyo. Y bien, pues esta velada va a ser para apoyar a la compañera, y bueno, después del cenador habrá una velada postnuclear con sonidos de chip subcutáneo, cúter, Hipercarga Mix, que es el nuevo proyecto del ataque de la basura radiactiva conjuntamente con el cantante de GRB. Olé. Y también otro proyecto que se llama Almohadilla 6Fs. Olé, olé. También, bueno, yo ya, también este chico se está creando una publicación que, bueno, acabo de pillar un número, no lo he acabado todavía de leer, pero también muy interesante, Satélite, por lo visto lleva cuatro ediciones, ya hablaremos en próximos programas. Wow, ¿y quién la hace? El chico este del ataque de la basura radioactiva. ¿Ah, con sí? Otra gente. Uh-huh. Es Río Periódico, por lo visto llevan ya cuatro. Wow, números. No, yo tengo nada. El número 3. Uh-huh. Bueno, el número 3, que es el último, porque el primero dicen que fue un cero. Y bueno, anarquía y ciencia. Anarquía y ciencia, wow. Que muy muy poderosa, o sea, yo me la he estado ojeando, pero bueno, como me... Hay que empezar a futur pensar, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí está, ahí está. Y bueno... ¿Qué más? El 9 de mayo. El 9 de mayo, otro evento. El 9 de mayo en Camasdeu, pues tendremos, por gentilicia, como se puede decir, de gentilicia, no, eso es un palabra que te caga, gentileza. Gentileza. Que estaría yo pensando con lo de gentilicia, algo malo, seguro. Pues por gentileza de Radio Bronca y Radio Contrabanda, os invitamos a todas y a todos en... el domingo 9 de mayo en Camasdeu a una velada en defensa de las radios libres y de la libertad de expresión, ni más ni menos, ¿no? Sí, sí. Ni más ni menos. Directitos. Y más bueno, habrá pues comedor popular, emisión en directo, charlas, debates y actuaciones en directo de dos grupos. Los ya mencionados, el ya mencionado Chip Subcutáneo y Bradia 6, ¿no? Sí, sí. Un grupo de chicas de Olimpia, ¿no? Washington. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tú puedes ahí, puedes explicar un poco mejor que yo de qué palo van estas chicas, ¿no? Ah, bueno, pues... Bueno, es verdad, las pusimos la semana pasada, sí, joder. Sí, supongo que ya... Ya hemos hablado... Ya nos iluminaste, sí, sí. En el anterior programa. Bueno, mejor dicho, nos iluminaron ellas también, sí. Bueno, yo decía vimos la luz, mejor dicho. Exactamente, yo decía que, bueno, contextualizarla, ¿ves? Es que tampoco es fácil buscar los palabras cuando estás aquí en directo. Son las cosas del directo. Exactamente. O los gazapos del directo. Los gazapos antipáticos. Andamos sobraos de gazapos. Andamos sobraos. Ahí está nuestro arte. Y bueno, esto es un no parar. Es el 14 de entre el 14 y el 15 de mayo estará el Fire and Ice Fest en el Ateneu de Nubarris, ¿no? Sí, sí. Y bueno, si nos ponemos aquí a soltar las bandas que tocan, bueno, no vamos a terminar antes de que termine el programa. Así locales que yo cercanas a nosotros, yo qué sé, estarían Glam, Amenaza y Fix Me. Fix Me, sí. Y luego tropecientos mil leyes, sí, más. Hay otras bandas, creo que algunas bandas vienen de USA, sí. Luego, no sé, una banda se llama The Cline, de Mongoloids también, bueno, no tengo ni idea de qué palo van estas bandas. Uh-huh. Y bueno, un festival que organizan cada año la gente de Cycler Records y que se estará celebrando los días 14 y 15 de mayo, ¿no? Sí, y bueno, este día como mínimo ahí habrá doblete de conciertos en Varna. Pues sí. Porque también el sábado 15 de mayo estarán tocando en los bloques Fantasma. Creo que es el viernes, ¿eh? Eso, viernes 14 viernes. De mayo. Joder, me estoy sembrado. Power is Poison de Holanda, con Totalikers y Displac, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y no sé yo si igual pues más cosas todavía, más alternativas todavía para hacer cosas en Barcelona. Y seguro que alguna más que, bueno, os iremos avanzando a medida que, y bueno, la sí, verdad es bueno, que yo me estoy quedando un poco aquí ya con la boca seca. ¿Ponemos un disco? Sí, sí, bueno, podríamos también animar a la gente que nos pueda estar escuchando también a que visiten el blog del boletín Antipatía, que es antipatiacine.wordpress.com, y bueno, en él se va actualizando casi cada día. Van entrando informaciones frescas, semanalmente a medida que nos van llegando pues cosas o vayamos oyendo de movidas que pasan en Barcelona, pues vamos actualizándolo semanalmente. Hay siempre unas cuantas entradas, sí, sí. Y bueno, también ya de paso animar a la gente a si tiene historias que quiera difundir, pues que se pongan también en contacto a través del blog con nosotros para difundir, yo que sé, todas las locuras eso que pasan es. Entre en Barcelona. Eso es, eso es. Que no sean ríos chungos como la vergüenza de vivir en una ciudad donde se pone una capilla ardiente en contra probablemente de los deseos populares de... Y bueno, lo que va a sonar ahora es una reedición que se ha hecho. Bueno, en realidad se han reeditado de una tacada los tres singles de Electric Deaths, una banda danesa de pionera del punk. Estos chavales y esta chavala estaban en 1983 grabando 7 pulgadas como este cuando nosotros estábamos jugando con camisetas del Naranjito. No sé por qué, pero me la has quitado. Lo he pensado cuando tú me has dicho eso de jugando. Buah, me ha venido, sí, me sí. Ha venido, mejor dicho, me ha venido Citronio. Citronio, de Naranjito y Citronio. Pues bueno, estos citronios se curraban temas como este Mind Bomb. Opa, va. Again, habéis podido escuchar, después del tema que daba título al disco, al single Mind Bomb, hemos podido disfrutar esa versión de Marciel que se curraban los Electric Deads. Ahora vamos con Exit Hippies, una es que estamos aquí, el problema, como dice siempre mi buen amigo, de traer vinilos y no traer CDs. Ahí, bueno, rápidamente de los Electric Deads pasamos a Exit Hippies, pero bueno, antes me voy a pegar, yo que sé, mira, me apetece pues pegarme aquí una licencia, porque hace, bueno, esto no sé si te lo he contado, hace como bueno, un mes o algo así, se puso conmigo pues en contacto un amigo que hace mogollón que no le veo, desgraciadamente, y bueno, que hacía tiempo que no sabía de él, uno de los originales, los miembros originales que llevaban a cabo el programa de radio Tratamiento de Shock. Oh, wow. Porque yeah. Esto, bueno, lo hemos dicho en los primeros programas, igual tampoco lo decimos porque tampoco estamos hasta todo el día pues dándole, recalcando sobre lo mismo. El nombre de este programa es un homenaje a un programa que se hacía a principios de los 90 en una emisora, una radio libre de Sisión, que se llama Radio Crash, y bueno, mi amigo me dijo, ahí me mandó, bueno, se puso en contacto hace poco y me dijo que nos escuchaba todos los programas y que me acordase de él. Y bueno, pues yo qué sé, estos son los Exit Hippies y suenan así de salvajes. ¿Qué te ha parecido este regalito que les he hecho a mi amigo Dani de tratamiento de shock? Mi amigo, un abrazo pa' Chubi y el resto de la gentuza que nos juntábamos los domingos por la tarde ahí en Radio Crash. Vaya ruidera, ¿no, compañero? Sí, bueno, pues sí, vaya ruidera, nen, tío. Yo, la verdad que a mí esta peña, tío, me ha costado ahí pillarles el punto, pero... Lo dan todo. Últimamente bueno, tienen un single con otro grupo japonés que se llama Tantrum. Esto que hemos escuchado forma parte del split LP con los Wonkies, un disco que a mí me parece una pasada en todos los sentidos, un disco compartido con un artwork que es la hostia y dos bandas que, bueno, nos transportan hacia la locura máxima. Para que os hagáis una idea, estos Sid Hippies aquí en su hoja interior, lo primero que ves es una foto de Coco de Barrio Sésamo con rastas y una pipa de marihuana que pone ¿quién coño eres tú? Porros, pipas de marihuana, hay cerveza y bueno, esta peña se definen como hippie noise punk y su lema es Now Fucking Stone. Y del fucking Stone pasamos aquí a ahí, tío, una declaración de principios, como se suele decir, con dos cojones. Ya, pero ahora estaba pensando si este disco, tal como está, en vez de estar todo en inglés, estuviera en castellano. Ya, vamos. Otro gallo cantaría, ¿eh? O no. O no, tío, igual tenemos que empezar ya a desmelenarnos y empezar, tío, a hacer movidas de este tipo. Pero sí, esta banda sí, es la hostia, esa sí, mezcla. Sí, el sí. Noise, tocan como, es un río como Caravana Anarquista, pero más Destroyer, más Confuse. Ahí es Distort, Divit, ahí ruidaco, todo metido a saco. No sé, también inspirado en bandas así inglesas, así de los 80. Sore Throat, ¿sabes? Sí, también. Eran muy... Sí. Muy habituales que hicieran dibujos de estos naif. muy naif. Sí. Y bueno, si naif parecen los Exit Hippies, con lo que vamos a acabar ahora, pues de naif no tienen poco. O sea, más bien estos, si te dicen que son suecos, te lo crees. Pero apartar las criaturas, ¿no? sí. Pero cuando te dicen que ya esta banda, cuando ves que es de Malasia, ahí, joder, te das cuenta de los grandes bandas que hay en y la esperanza que crece, como cuando hablábamos de democracia, en el punk que nace fuera de la podrida y decadente Europa. Esta gente se llaman Apparatus. Esto es su LP Hardcore Religion, que editó ya hace un tiempo el mismo sello que editó el 7 pulgadas de Genome Attack, Sogun Recordings, y con ellos nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Salud, anarquía y mucho punk rock.